nos encontramos ante una de las películas más destacadas, rodadas en la comarca de Calatayud y el Valle del Manubles, El aire de un crimen, dirigida en 1988 por Antonio Isasi y Sasmendi. La historia nos traslada a la España rural de los años 50. En ese ambiente marcado por el silencio y las apariencias, un joven guardia civil investiga el asesinato de una niña en una pequeña localidad del Valle del Manubles. Lo que comienza como una investigación criminal se convierte poco a poco en una inmersión en los secretos, las tensiones sociales y las sombras psicológicas de sus habitantes. La película, a medio camino entre el drama y el thriller rural, destaca por su atmósfera densa y contenida, donde el paisaje juega un papel esencial. Los pueblos, las calles silenciosas y los horizontes abiertos del entorno bilbilitano aportan autenticidad y una poderosa sensación de misterio. El reparto reúne a grandes nombres del cine español como Francisco Rabal, Fernando Rey, Maribel Verdú, Germán Cobos, Miguel Reyán y María José Moreno. El guión, firmado por Antonio Isasi y Sasmendi, junto a Gabriel Castro y Jorge del Álamo, adapta la novela homónima de Juan Benet, uno de los grandes escritores españoles del siglo XX. Entre las localizaciones elegidas para el rodaje figuran Calatayud, Torrijo de la Cañada, Ibdes y otros municipios del Valle del Manubles, que encontraron en esta producción una forma de proyectar su paisaje y su identidad a la gran pantalla. El aire de un crimen es hoy una referencia del cine español rodado en Aragón, una obra donde territorio y relato se funden hasta convertirse en una misma cosa.